¿Cuál es la edad ritual? 2 rakas antes del amanecer, 4 rakas antes del mediodía, y 2 rakas tras él, 2 rakas después de Marruecos, y 2 rakas después de la cena.